Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Valeria Casciano, integrante de la Intersocial Feminista. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Valeria. Gracias por estar en Al Mundo Le Falta un Tornillo. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Bien, todo lindo. Bueno, el motivo de comunicarnos con Valeria es... esta semana ha sido una semana de movilizaciones varias. Desde el 3, el 4 y el 5 han habido movilizaciones por distintos temas. Acabamos de tener una nota con Sofía Taranto de la Coordinación Nacional contra UPM, justamente por el Día Mundial del Ambiente. Y el 3 y el 4 hubo dos movilizaciones que digamos tienen que ver con la intersocial feminista. El 3 fue el día de Ni Una Menos, en un contexto político, digamos, y de la realidad bastante complejo. Respecto a este tema, ¿no? El tema de explotación, de esta red de explotación sexual que se está de alguna forma descubriendo y bueno, e investigando, y también con un año que el tema de los feminicidios viene siendo bastante complejo y con la situación de la emergencia sanitaria que agrava aún más la situación, ¿no? ¿Cómo, contanos un poco de cómo estuvo la movilización del 3 en principio y bueno, cómo ven desde la intersocial, cómo viene trabajando el tema de lo que está sucediendo en el país? Bueno, a ver, hiciste como una súper buena introducción en lo que tiene que ver con bueno, la coyuntura en la que estamos y poner como arriba de la mesa la situación de la crisis sanitaria que rápidamente se viene convirtiendo como en una crisis social y económica y donde, bueno, la situación en la que nos vemos enfrentadas como las mujeres va a tender a complicarse ya sea por la destrucción de los puestos de trabajo, ya sea por esta vuelta masiva como al hogar con lo que cuesta salir de él para muchas mujeres, de alguna forma nos pone en el horizonte un montón de temas que son como la práctica constante del movimiento feminista de las últimas décadas. Más allá de la conquista de los derechos como más civiles y políticos, nos quedan como todos estos otros rezagos en lo que hace como que las mujeres podamos construir proyectos de vida libre. La movilización del 3 fue como una movilización muy interesante, muy importante, porque de alguna forma visibilizó en el marco de, bueno, de lo que viene pasando como más a nivel de la justicia con la operación OSEAN, la desaparición constante de adolescentes y jóvenes en distintos entornos urbanos, no solo en Montevideo, sino en el área metropolitana y también en algunas zonas del interior del país. Esas jóvenes que desaparecen y donde la primera respuesta es como preguntarnos qué hacían, dónde estaba la familia y en qué juntas andarían para ver por qué desaparecieron de la escena. Y bueno, la movilización este año buscó poner eso arriba de la mesa, desde el colectivo de donde están las gurisas. Ahí está. Y bueno, un tema, sí, que en realidad para la sociedad pasa invisibilizado, porque por ahí, de repente en alguna comunidad, cuando surge alguna desaparición puntual, se visibiliza, pero no se tiene de repente digamos, una idea de la magnitud que tiene el problema y de que o se visibiliza por un tiempo luego desaparece, digamos, de la agenda mediática y no se tiene en cuenta que es un problema que es gravísimo y que es de dimensiones importantes, ¿no? Exacto, porque ahí está indudablemente. Hay otras desapariciones, está todo el segmento de las personas ausentes, pero si nos ponemos a mirar en lo que son las estadísticas, Uruguay presenta un goteo constante de gurisas que en algunos entornos comunitarios se les pierde la pista. Y cómo rápidamente aparece como un escrutinio de lo que era la vida de esa gurisa o de esa familia, y no se pone el foco rápidamente en si no se cruzan algunos vectores que tengan que ver con la explotación sexual de adolescentes y jóvenes. Como que se trata de buscar una justificación en la propia familia o en la gurisa, digamos, para explicarlo bien, de por qué desapareció y no la aberración de lo que está sucediendo, ¿no? Y ahora contrastado con lo que está apareciendo una red de explotación sexual, digamos, con gente aparte de clase alta, si se quiere, o no, o sea, no, porque muchas veces en el imaginario eso puede estar pensado como que la explotación sexual se puede dar con gente de repente, no sé, que tenga determinado nivel socioeconómico, cultural, demás, y esta red de explotación sexual, o como cosas, digamos, puntuales que de una persona que abusa, digamos, como algo aislado, y esta red está dejando en evidencia de un problema gravísimo y que estamos expectantes de qué va a suceder efectivamente luego con todas estas personas, ¿no? De muchas muy importantes, vinculadas al gobierno, vinculadas a círculos de poder. Sí, yo creo que en todos los temas que tienen que ver con la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes, tendemos a pensar rápidamente que esto es un problema de los sectores populares o de aquellos sectores que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y este es un tema que es transversal. Nos afecta a las mujeres sin importar el nivel educativo que tengamos, sin importar la clase económica o el nivel socioeconómico en el que mantengamos principalmente nuestras relaciones. No depende de si venimos de un entorno de determinada forma o de otra. De alguna forma, este es un elemento transversal que además nos impacta distinto a las mujeres, porque para las mujeres que participan en un nivel socioeconómico alto, capaz que a veces es un poco como más complejo de salir, o es complicado de manera diferente, no es más complejo, es diferente, porque bueno, está la vergüenza. Hay algunos niveles de reflexión en donde, bueno, esto no me pasa a mí, que en algunos otros sectores, en la medida en que hay servicios un poco más cercanos, pero también la vida de los sectores populares es observada por un montón de actores del Estado, las líneas de intervención a veces llegan de forma más directa. Y además también nos cruza como el prejuicio de que en esos sectores sí sucede, pero de repente en el que nosotros nos movemos no. Entonces ahí es una de las dificultades, ¿no? Poder mirar esto como un elemento que transversaliza a todas las mujeres. Bien. Y bueno, esta semana además y este 3 de junio con una previa, digamos, también de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde se censuró, si se quiere, a una diputada que justamente estaba reivindicando, ¿no? Bueno, que las mujeres no son escuchadas, ¿no? Eso supongo que también en este contexto de reivindicaciones dejan claro, ¿no? El problema del machismo, en definitiva, que está instaurado en la sociedad, que se hace tan visible, o sea, que es tan invisible muchas veces, si se quiere, o tan sutil, y esta semana justamente se hizo tan visible y tan patente la propia Cámara de Diputados, ¿no? Sí, eso viene directamente de la mano con algunas cosas que nosotras señalamos en relación a la constitución de Cámara con la que resultó las pasadas elecciones. De alguna forma retrocedemos en la composición por géneros de la Cámara, que ni siquiera alcanzamos la cuota mínima. Cuando Uruguay no ha logrado trascender una ley de cuotas para pasar a una ley de paridad. Entonces, bueno, este tipo de elementos y episodios que se registraron en el Parlamento en esta última semana, de alguna forma vuelven a poner arriba de la mesa lo lejos que estamos. Y lo lejos que estamos en estos planos institucionales nos hacen identificar cuán lejos nos queda en otros segmentos de la sociedad, en otros temas. Si mujeres que tienen voz, como son las representantes nacionales, son calladas o mandadas a guardar silencio, ¿qué nos queda a las otras mujeres? ¿No? ¿Cuánto más tenemos que redoblar la apuesta en levantar la voz? Ni que hablar. Eso como que dejó muy en evidencia una situación actual y también una situación, digamos, de lo que parte, digamos, del espectro político piensa, ¿o no? O cómo está, digamos, porque todos tenemos, digamos, de alguna forma, fuimos criados en una sociedad machista y es una cuestión cultural. Pero, y bueno, y es un tema que todos tenemos que trabajar, pero dejó en evidencia, ¿no? En el sector político, donde la mayoría de los partidos están, digamos, de alguna forma, a través del movimiento feminista, ha logrado que el tema esté en la agenda y que casi todos los partidos se expresen hacia afuera, digamos, en líneas generales, a favor, digamos, de las reivindicaciones del movimiento feminista. Esto deja en claro que muchas veces capaz que es un discurso por la movida que ha generado el movimiento feminista y falta trabajar mucho. Y por ahí también hubo algunas expresiones, digamos, de retroceder en derechos como es, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? Sí, bueno, ahí hay, yo creo que las resistencias no conocen de sector político, de partido político. O sea, si bien pueden haber diferentes niveles de involucramiento con la agenda feminista, de alguna forma la situación que tenemos nos da la temperatura exacta de que los compromisos tienen ciertos como vaivenes. Los rechazos más enérgicos en esta situación como más pública, como le pasó a la legisladora Verónica Mato, sí, sin lugar a dudas generan señales de quiénes salen a decir algunas cosas y quiénes no. Pero después esto requiere acciones sostenidas y prácticas que cotidianamente contribuyan a reparar la situación de desigualdad. Bien, bueno, sin duda un tema que tenemos que ir trabajando de forma permanente porque muchas veces en el imaginario parece que estuviera saldado el tema porque se ha puesto la Sí, agenda, ¿no? o Pero, porque el 8 de marzo es multitudinario. claro, parece que eso ya lo haya resuelto, pero estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos. Bien, Valeria, bueno, yendo un poquito ahora a la otra movilización que también tiene que ver con la Intersocial Feminista y que fue una movilización organizada por la Intersocial, el 4, en el marco de un paro general parcial decretado por el PIT-CNT, bueno, donde hay una... Está primero, como es una, me parece, como una primera actividad pública, si se quiere, de la Intersocial, que si bien es un espacio de coordinación de varias de las organizaciones que hace tiempo que se ha dado, pero mismo, por lo menos nosotros recibimos información como algo nuevo, esta Intersocial, como un espacio nuevo de coordinación y, bueno, invitando también a integrarse a otros colectivos y demás. ¿Cómo está funcionando este Intersocial, este espacio que, si bien... Esas organizaciones de ese tiempo vienen coordinando para algunas cosas, pero es como un nuevo espacio de coordinación a otro nivel, ¿no? ¿Cómo viene funcionando y bueno, qué evaluación hacen de la movilización de 4 de junio? Bueno, a ver, este nuevo espacio de articulación que se llama Intersocial, lo empezamos a convocar y a organizar con las primeras señales que se dieron en el mes de marzo, una vez que se declaró la situación de alerta sanitaria por el COVID-19. De alguna forma parece como una respuesta organizada a la situación de emergencia que muchos uruguayos y uruguayos plantearon en términos como más de emergencia alimentaria frente a la pérdida de ingresos, por la detención de actividades como generalizada. Y bueno, y ahí empezamos a identificar que iba a tener que convertirse en una articulación o coordinación de más largo aliento. Porque bueno, rápidamente apareció en el medio de esta emergencia, en donde se multiplicaban las personas que no lograban poner un plato de comida arriba de la mesa, el proyecto de ley de urgente consideración, identificando algunas urgencias desde la perspectiva del nuevo gobierno que no se correspondían mucho con las urgencias que veíamos en la calle y con las urgencias que en cada lugar de trabajo aparecían en lo que hace a las posibilidades de sostener la vida. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a juntar un grupo de organizaciones, donde está FUBAN, está la FEU, está ONAJU, está el PIT-CNT, está la Intersocial Feminista, que bueno, es una articulación de 20, 30 colectivos, y otras organizaciones, una coordinadora a nivel barrial, grupos de acción como más comunitaria, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, organizaciones de la diversidad. Ahí es un conjunto bien diverso que empieza como a ponerle cabeza a lo que se viene empezando a sentir en la calle de mucha necesidad no solo necesidad económica, sino de necesidad de articular y no estar solo. Bien, ¿y cómo es esta articulación? ¿Es una articulación que está abierta, que se integren distintos colectivos? ¿Cómo funciona? ¿Qué dinámica tiene? Si algún colectivo se quiere sumar, ¿cómo puede hacer para integrarse? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, es una articulación que está abierta. Viene organizando cómo va a ser sus mecanismos de participación. Hasta ahora, en este poco tiempo, concentramos en articular la solidaridad, ver que las ollas pudieran funcionar de forma segura, después toda una línea de análisis de qué medidas se podían proponer, porque también es un colectivo que piensa y que pone arriba de la mesa soluciones para temas de la coyuntura, pero también teniendo en cuenta algunos elementos de mediano plazo. que generen como seguridad alimentaria, económica, sanitaria para la sociedad uruguaya. Entonces, bueno, hemos ido organizando esos distintos ámbitos de trabajo y el mecanismo de participación es abierto. Se pueden contactar con cualquiera de las organizaciones, tanto con el PIT-CNT, con el Cuesta Duarte, nosotras desde la Intersocial Feminista, con la FEU, con FUBAM. Pueden solicitar el ingreso. Y ahora que, bueno, salimos como más públicamente con esta plataforma de 12 medidas que sugerimos y que ponemos arriba de la mesa para conversar, y con esta movilización en el marco de, bueno, de este voto, de este proceso de votación y discusión flash de algunas urgencias que no son urgentes, vamos a empezar a organizar un plan de movilización y de acciones en el marco de la intersocial. Así que este es un buen momento para todos aquellos colectivos que sientan que hacen acuerdo de alguna forma con esta base de 12 puntos, que sienten que hay algunas aristas que se están viendo afectadas, que no están integradas en esa plataforma, que se sumen. Este es como un espacio incipiente para articular a todo el campo social, popular, pero también a todo el tejido social y económico que en este contexto de crisis va a empezar a resentirse. Nos preocupan los niveles de respuesta para las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen las dinámicas económicas de los barrios, pero también de los pueblos y las ciudades, los pequeños productores, todos aquellos que no tienen una caja de resonancia que los hace ir a sentarse a la torre ejecutiva a plantear qué es lo que la crisis sanitaria les ha traído. Bien, y bueno, ¿y cómo es el espacio, digamos, de uno se imagina de repente hay, por lo que nos contás, colectivos de distinto se quiere tamaño o nivel incluso, ¿no? De PIT-CNT como una organización, ¿no? Que de segundo nivel, de tercer nivel, en el sentido que nuclea sindicatos y a su vez cada sindicato tienen sus propias organizaciones y a su vez todas integradas en el PIT-CNT. Lo mismo con la Intersocial Feminista y demás. ¿Cómo es el espacio de discusión, digamos, de este intersocial, de toma de decisiones y demás? ¿Cómo se articula eso con la diversidad de organizaciones y también de tamaños y de representatividad que pueden tener las distintas organizaciones que se sumen, ¿no? Sí, bueno, estamos como en pleno proceso de construcción, pero hasta ahora, en estos dos meses, la dinámica que hemos sostenido es algunas instancias plenarias de presentación, de escucha de cada uno de los colectivos y su base de preocupación o de interés en generar acciones, piensos y esas cosas. A partir de ahí organizamos cuatro espacios de trabajo temáticos, uno más como programático que piense esta dimensión de los problemas y también estrategias para resolverlos en términos de medidas para proponer y tener una plataforma que impulsar que nos represente a todos. Después una segunda comisión que es de solidaridad, esto de poder monitorear en cuáles zonas se están dando las mayores urgencias o sobre qué grupo, para un poco no superponer ni tampoco que sobre en un lugar y falte en otro la ayuda para sostener, bueno, las ollas o las propuestas más comunitarias que atiendan la emergencia. Esa es como una comisión de solidaridad. hay una tercera comisión que es de comunicación, un poco como para pensar cómo generar mensajes claros que le lleguen a otras organizaciones, pero que también pongan en la escena como más comunitaria, social, otros niveles de mensaje frente a algunos como bloqueos más mediáticos que se están dando desde como los medios de comunicación más hegemónicos. Y un cuarto espacio de trabajo es como una comisión que está analizando los niveles de respuesta que se están dando en la región frente a problemas comunes, como forma de monitorear, observar y usarlo como una retroalimentación, si en algún espacio hay alguna solución o algún nivel de respuesta que sea interesante poder ver su aplicabilidad para cada Uruguay. Bien, como un de relacionamiento, si se quiere, más regional, digamos, y de coordinación. Claro, más como exacto, pero también mirando como esto de poder como complementar propuestas, traer prácticas o soluciones que se han dado en otros lugares como forma de mejorar planteos. Bien. Valeria, recién hablábamos con Sofía Taranto de la Coordinación Nacional contra UPM, y bueno, hablamos de diversos temas que tiene a colación con el emprendimiento UPM, que atraviesa la educación, atraviesa, digamos, dónde se vuelca el dinero del Estado, ¿no? Si en una mega empresa o por ahí se entiende que la reactivación productiva también tiene que ir por el lado de las pequeñas y micro y medianas empresas y tratar de invertir ahí. Y otra de las de las aristas que tiene la instalación de las, bueno, además del tren con todas las consecuencias sociales, económicas y ambientales que tiene, hablábamos también un poco de lo que fue la instalación de UPM tanto en Fray Bentos como también en Conchillas, ¿no? Que tiene que ver con la explotación sexual, que es otra de las aristas muy, muy importante, y que la realidad muestra que la instalación de estas plantas trae aparejado una red de explotación sexual, digamos, si se quiere, se dan situaciones de abuso sexual y demás en estas instancias y demás. Bueno, con todas las aristas, digamos, que tiene un emprendimiento de estas características y cómo implican el corto y mediano y largo plazo también al país y bueno dónde se ponen las prioridades, digamos, para en el desarrollo, si se quiere, del país, ¿no? Este tema ha estado en la agenda del Intersocial. ¿Qué opiniones tienen o del Intersocial Feminista? ¿Han tenido este tema en la agenda en cualquiera de los dos espacios? Han aparecido, no hay como, a ver, una línea que se haya como podido como profundizar más para que haya un pronunciamiento como del colectivo. O sea, hay en un espacio y en otro grupos y organizaciones que tienen ese tema como en la agenda, como más marcado. Indudablemente es un tema que preocupa, pero bueno, de alguna forma la urgencia y la emergencia nos ha ido como llevando, por lo pronto en la intersocial como más ampliada, la que se presentó esta semana, se instala como en este contexto, crisis económica, posibilidad de comer de la gente concretamente, los ingresos masivos al seguro de paro. Entonces esos han sido como los temas que se pusieron como primero en la agenda. En la intersocial feminista sí tenemos organizaciones y colectivos que están trabajando este tema con bastante profundidad. De hecho, esta semana se presentó los impactos del tren, hubo un conversatorio bastante bastante interesante con la presentación de los resultados de la investigación que hizo el colectivo DAFNIA y la Facultad de Ciencias Sociales sobre el impacto en tres barrios de Montevideo. Bien. Entonces, bueno, por ahí se viene. No hemos entrado como de lleno en que sea como un tema eje en lo que es como la plataforma, porque bueno, también los temas como estructurales que han definido la conformación de estas articulaciones son temas que están todavía como muy lejos de resolverse y les tenemos que poner como mucha energía. Bien. Bien, no, te consultaba porque en realidad con el marco de la emergencia sanitaria y todo estuvo en discusión el tema también de poder de repente rescindir ese contrato, se quiere, que es una inversión de más de 1.000 millones de dólares, estamos hablando por parte del Estado, que podían ser volcados a la emergencia sanitaria y parecía ser, digamos, como una componente importante en el marco de la emergencia de redireccionar, digamos, las energías y los dineros del Estado hacia otras, de repente otra economía, digamos, más distributiva, si se quiere, y de fortalecer justamente el entramado económico, digamos, que es el que mueve el país, como bien decía, uh-huh. de las pequeñas y medianas empresas. Bien, bueno, y estaría bueno, Valeria, repasar un poco los 12 puntos, ¿no?, de la plataforma común, dar a conocer, por lo menos medio resumidamente, pero creo que es importante dar a conocer cuáles son las bases del intersocial, ¿no? Digamos, los puntos de acuerdo. Eso me parece que estaría bueno poder repasarlos como para darlos a conocer a la comunidad. Sí. Bueno, ahí nosotros planteamos la creación de un ingreso transitorio de emergencia. Esto supone llegar como a un piso mínimo de un salario mínimo para todos aquellos colectivos que hayan perdido sus ingresos, ya sea en una lógica de trabajo dependiente, esto de ser empleado y haber perdido mi trabajo, o ser un trabajador que no tengo aportación a la seguridad social y si no puedo trabajar, mis ingresos pasan a cero. Ahí proponemos la mirada focal en lo que son las mujeres jefas de familia, que asumen como la crianza de gurises en regímenes de no corresponsabilidad. Bien. Y después también en esto del ingreso transitorio de emergencia, llevar las prestaciones que tanto Damides como BPS a ese mínimo de un salario mínimo nacional. Después hacemos un gran llamado por la protección del empleo y del aparato productivo. Y ahí apuntar particularmente a las ayudas, a las pequeñas y medianas empresas de los sectores como más afectados. Con una defensa clara de que cualquier reestructura o reducción de personal en este contexto se debe de dar en el marco de la negociación colectiva. Después planteamos el sostén de la vivienda, y ahí la suspensión de los desalojos para los contratos de arrendamiento que no superen los 25.000 pesos por lo que resta del año, y a su vez la mesa coordinadora de sindicatos de entes hacía una propuesta que desde la Intersocial tomamos de una canasta de servicios públicos esenciales gratuita para todos los hogares con menores ingresos durante 3 meses. Eso, capaz está bueno contar el detalle de esa canasta, ¿no? Porque creo que sí, es bien importante. Sí, esa canasta, los compañeros sindicalizados de los entes públicos proponen que integre una garrafa de supergas, 180 kilowatts de energía eléctrica, 3 metros cúbicos de agua y el arrendamiento correspondiente por saneamiento, y 50 gigas de internet. ahí nos planteamos que la reciban de forma gratuita a todos los hogares que perciban ingresos en seguro de desempleo o en subsidio de enfermedad, quienes estén desocupados y los trabajadores que no están cubiertos por el sistema de protección social. Bien. Después planteamos medidas que, la necesidad de que existan medidas que apunten a flexibilizar el pago de tarifas, tributos y préstamos a aquellos trabajadores, trabajadoras que están con su capacidad crediticia muy endeudada, y donde de alguna forma hay una competencia ahí entre sobrevivir y pagar algunas tasas de interés que son bastante usureras. Sí, abusivas. Usurera es más gráfico. Después planteamos que se pueda fijar los precios de referencia a una canasta básica de alimentos y productos de higiene personal y de limpieza. Que no sea una exhortación, sino que de alguna manera se puedan integrar algunos mecanismos de penalización para quienes especulen con la regulación de los precios. O sea, con una regulación liberada, como hay ahora, ¿no? Y de alguna forma hemos visto, y los datos de esta semana de la inflación acumulada, que se traducen en la pérdida del salario real, lo vemos en la medida en que los precios funcionen en una banda de explotación que no tiene límites, la vida se va a tornar bastante insostenible para la amplia mayoría de la población. Sin duda, ¿no? Con niveles, aparte, estamos hablando con niveles de pérdida de salario que no se veían desde el año del 2002, ¿no? Sí. El asunto es si, o la clave está en que haya sido un efecto estacional de este momento, o si se instala como una realidad sostenida. Bueno, hay una parte que era claro que era una política de gobierno, digamos, en cuanto al nivel del dólar, que eso termina impactando ya desde previamente, o sea, el gobierno ya enseguida que entró hubo un ajuste, digamos, del dólar al alza, digamos, y eso indudablemente ya se sabía que iba a impactar, además del ajuste en las tarifas públicas, ¿no? Es que, a ver, iba a impactar en la medida, el otro día Marcelo Abdala lo planteaba claramente en el acto del 4, el impacto directo se da porque si las empresas, para fijar su política de precios, si se siguen por la indexación del aumento del dólar, etcétera, etcétera, pero desindexamos los salarios, o sea, esto es, congelan, no hay negociación colectiva, no se dan nuevas pautas de aumento, el costo de la vida, porque las empresas piden no desindexarse para fijar su política de precios, de venta a nivel de consumo, pero sí piden desindexar su política de aumento salarial para los sectores de trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Desindexación sí o desindexación no? Ahí está la... La desindexación selectiva trae sus dificultades. Ahí está. Después, por otra parte, planteamos esto, partidas presupuestarias suficientes para el abastecimiento de insumos, en lo que hace a la vuelta a clases y a la reapertura de los centros de enseñanza y del transporte público. Que, bueno, si bien acá en Montevideo o en el área metropolitana hay como una observancia y un control más cercano, en algunos lugares del interior del país funcionan otras dinámicas. Y bueno, en eso creemos que hay un elemento de seguridad y protección para quienes trabajan en el transporte, pero también para quienes lo usamos. Ni que hablar. Bueno. Y bueno, y a su vez aplicar una batería de medidas que permitan combatir la violencia de género, que venimos viendo en estas condiciones se intensifica en las dinámicas, ¿no? Se complejiza el tipo de situaciones que se dan. Bien, bueno, así que bastante completa la plataforma del Intersocial, como muy amplia y bueno, atacando a gran parte de los problemas sociales que estamos viviendo, ¿no? Bueno. Exacto. Bueno, Valeria, no sé si querés agregar algo más para compartir con la audiencia. Para nosotros fue como una, para conocer el trabajo del Intersocial y bueno, y también del Intersocial feminista, que no, sí, habitualmente tenemos notas con compañeras del movimiento feminista, pero con la Intersocial en sí no, como tal no habíamos tenido ninguna nota. Fue como bastante nutritiva, si se quiere, este entreoídos para ponernos un poco al día y actualizar con las movidas en las que están ambos movimientos sociales, ¿no? Ambas articulaciones. Sí, bueno, creo que acá la clave es como poder confluir, ¿no? Indudablemente, cada uno de los espacios de articulación y de los grupos en los que podemos participar sostienen algunas agendas que son particulares y algunas plataformas que son como específicas, pero hay una base común de preocupaciones que de alguna forma tenemos que hacer como el esfuerzo de dar respuesta y de dar respuesta colectivamente. Bien, bárbaro. Y bueno, un poco el llamado es a esto. Buenísimo. A sumar. Buenísimo, Valeria. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en comunicación, a la medida que haya novedades, cosas para difundir. Desde Pica estamos a las órdenes y seguro desde el movimiento Radios Comunitarias también para amplificar las voces de esta Intersocial y bueno de las distintas organizaciones sociales. Bárbaro. Estamos en comunicación. Dale, un abrazo. Un abrazo, chaucito. Chau, chau. Bueno, charlábamos con Valeria Casciano, integrante del Intersocial Feminista, que a su vez integra la Intersocial, este nuevo espacio de articulación que se ha generado. Y bueno, charlábamos sobre un amplio espectro de temas, si se quiere, de diversidad de temas. Y nos vamos, seguimos compartiendo alguna música libre. Sí, igual me quedé pensando un poco en todo, ¿no? Y parece como que todas estas reivindicaciones, como que le cuesta a los gobiernos ver estas cosas. Les cuesta. Andan como a los tumbos, andan como no encontrando, o no quieren. O no quieren ver. O no quieren ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Y por eso, para vestir esta entrevista, sí, vamos a escuchar otro tema de Los Extranjeros, de su disco Ternero de dos cabezas. Ajá. Que es A Cómo No Sabe Cómo Se Llama. ¿Cómo se llama, Marco? Mapa de Ciego, obviamente. No amanece nada nunca. Nunca nada se hace eterno en el ciego naciente a la noche. Soldador que se duela con inventos de las cosas, todo cobre, todo antiguo, todo forma de tejer. ¿Cómo se llama el color? ¿Cómo se hace un rayo? Pincha el tiempo, lo diluye de un amor. El que cuenta lo que sueña cuando cae, el que canta lo que suena cuando fue, baña en prólogo sus ojos, dice que escupe sus ansias, tiene su pecho puesto en los fantasmas. Y enmudece con cada aparición. No hay manera de existir viendo, de existir viendo. No hay manera. ¿Quién dibuja este mapa de ciego? ¿Quién dibujará este mapa de ciego? Mapa de ciego. Mapa de ciego.